Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Hoy estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8, Rocking Bierzo 96.1 y a través de internet en radioujo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con invitado vía telefónica estará con nosotros Alex de Ushuaia. Además de que tenemos un montón de música para estrenar. Estamos contigo en directo, Maitane Fernández y Larry Gunner. Hasta la medianoche en este programa número 467. Buenas noches y bienvenidos, Metalheads. We'll be right back. vio la luz el 24 de septiembre del 90, el álbum Rust in Peace, el mejor disco de Megadeth, que en nada cumplirá 20 años. A día de hoy algunos estúpidos les llaman caspa mientras les copian los riffs o les copian los riffs a bandas que les copiaron los riffs en su momento. Tornado of Souls. Porque algún día un tornado nos lleve a los estúpidos que tanto abundan en el mundo y por supuesto también en el mundo del metal. Eye of the Storm, así se va a titular el nuevo y tercer disco de Ecstasy, se publicará a nivel mundial el 28 de febrero a través del sello discográfico alemán Metalapolis Records. Tras realizar la composición y preproducción del disco en febrero de 2019 junto a Erik Martensson de Eclipse en Suecia, el álbum se grabó en los estudios R81 de Noain en Pamplona entre marzo y junio de este año 2019. Tanto las mezclas como el masterizado han corrido a cargo del propio Erik Martensson en los estudios Mass Destruction de Soleron en Suecia. Y ya podemos disfrutar el primer single, que está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. Os dejamos con Ecstasy, Die Young. Anuncian las primeras fechas para este Eye of the Storm Tour. En una semana se anunciará el grupo invitado a la gira. Estarán Ecstasy el 18 de marzo en Villava, en Pamplona, en la Totem. El 19 en Vitoria, en la Urban Rock Concept. El 20 en Madrid, en la Soundstage. El 21 en Murcia, en la Sala Gamma. Y el 22 en Barcelona, en la Rock Sound. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio UJO. cosas que contar. Falsos cuervos sin criterio y mucha voluntad. Sube el contador, baja la presión. Vamos a brindar por el rock and roll. Soy espectador de vuestra emoción. No sé si estarás cuando vuelva a pasar otra vez. Muchos hermanos que encontramos sin buscar. Quiere ver brillar. Jacko que en picañol no para de apostar. Déjame intentarlo solo una vez más. Sube el contador, baja la presión. Vamos a brindar por el rock and roll. Soy espectador de vuestra emoción. No sé si estarás cuando vuelva a pasar otra vez. Oviedo y Bilbao serán las ciudades que vean el esperado retorno de una banda fundamental del hard rock en castellano, Ushuaia. Lloramos en su momento su marcha, celebramos su retorno a medias porque no pudimos acudir a ninguna de las 6 fechas del curso pasado. Pero ahora lo vamos a gozar por todo lo alto, porque el viernes día 20 estarán aquí cerquita en Oviedo, en la Sir Lawrence, y justo el día antes de visitar Bilbao. Es por ello que esta noche tenemos con nosotros a uno de sus guitarristas al otro del teléfono, al señor Alex. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, muertos de frío. No sé si te vas a abrigar para la semana que viene, pero vete preparándote. Ya me imagino, ya. Cuando cada vez que subimos para hacia el norte en estas fechas, nos acordamos de nuestra tierra, de lo bien que está aquí. Es que vivís en el paraíso, ¿eh? Luego os quejaréis, pero vivís en el paraíso ahí en la Baja California, ¿eh? No nos podemos quejar, la verdad. Bueno, a ver, que me pierdo. Supongo que habrá ganas de escenario, ¿no? Que hay ganas de que llegue el próximo fin de semana. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cada vez que se da la ocasión de volver a los escenarios durante toda esta gira, ha sido siempre un subidón y muy contentos. Y por todos los conciertos que hemos hecho y los que nos quedan, ¿no? La verdad es que siempre es vamos, que te llena mucho, ¿no? Cada vez que subes al escenario con tus compañeros de grupo de siempre. Habéis regresado tras un largo tiempo de ausencia. En su día, por aquí lloramos la repentina despedida. Al menos para mí lo fue. Y ahora tenemos la suerte de saber que vais a seguir ahí. ¿Hay nueva fecha de caducidad para Ushuaia o simplemente ahora os lo tomáis a otro ritmo en la banda? Sí, la verdad es que no. En un principio, cuando comentamos la posibilidad de volver para hacer unas fechas, era algo bastante limitado. Era algo que en un principio queríamos hacer eso, 6 fechas, ciudades que, donde siempre habíamos tenido una muy buena repercusión en todos nuestros conciertos. Y una vez se acabara, no había planes de nada más. Sí que es cierto que conforme íbamos ensayando, íbamos viendo que la banda sonaba como siempre o incluso mejor, sí que pensamos que, bueno, igual todo este trabajo que estamos haciendo de ensayos, preparando la gira, deberíamos de dejar la puerta un poco abierta a que cualquier festival, cualquier promotor nos quisiera contratar una vez acabada la gira. Bueno, estudiarlo y ver si se compaginaba con nuestras agendas y nos apetecía pues hacerlo, ¿no? Y en eso estamos, no hemos decidido ni volver a cerrar completamente. Bueno, tampoco es que la dejáramos en su día dijimos que era un stand-by, y yo creo que ahora va a seguir un poco en ese stand-by, pero por lo menos con ya no solo la puerta, sino la ventana abierta, ¿no? A más cosas. Todavía no está claro cuál va a ser el futuro del grupo a corto plazo, pero vamos, no tenemos ninguna intención de despedirnos, ¿no? De nuestra gente. El motivo de charlar contigo esta noche, estos minutos que tenemos en esta lluviosa noche, era pues el de los próximos bolos del próximo fin de semana en Oviedo y en Bilbao. El año pasado la excusa era el décimo aniversario de Destino Perdición. Ahora el disco ya hace 11 años. ¿Qué vamos a ver en estos dos conciertos? No, pues realmente seguimos con la misma gira. La gira, ya, como te he dicho antes, solo iban a ser 6 conciertos. Ha habido gente interesada en que fuéramos a Oviedo y a Bilbao, repetir en Bilbao, y se pusieron en contacto con nosotros, y nosotros pues encantados de poder volver allí. Y la gira realmente sigue siendo la misma, no va a haber un gran cambio en el repertorio. Quizá algún tema haya salido, algún tema haya entrado, pero nada sustancial. El motivo sigue siendo el motivo de la reunión, digamos, que fue un poco una excusa, ¿no? O sea, tampoco es que dijéramos hay que celebrar nuestro disco más vendido, porque nunca ha pasado con nuestra banda, ¿no? Pero sí que vimos que era bonito recordar aquella gira, porque sí que fue nuestro disco más emblemático, por así decirlo, y esta vez es volver otra vez. Volver a Oviedo, que Asturias siempre nos ha cogido muy bien, y era una de las ciudades que se quedaron fuera y que la verdad es que nos apetecía mucho. Sí, porque esta siempre ha sido una plaza buena para Ushuaia, ¿no? Siempre os ha ido muy bien por con aquí con la gente. Sí, la verdad es que sí. Tanto Asturias como Galicia, o incluso ciudades como Sevilla, en el sur, se quedaron fuera de la gira y siempre nos habían ido bastante bien. Pero queríamos limitarnos y no caer en el exceso que igual llevó a que el grupo decidiera parar, ¿no? Llevábamos muchos conciertos, mucha carretera, muchas ciudades donde igual no recogías esos frutos de la gente que fuera a verte, y pese a que eran ciudades que funcionaban, no queríamos caer en hacer 12 conciertos en 2 meses y agotarnos, ¿no? Como sucedió la otra vez. Asturias siempre nos ha tratado genial, hemos tocado allí un montón de veces y ya te digo, tenemos muchas ganas de volver. Bueno, ahora hace tiempo que no tocáis, desde aquellos 6 conciertos, y habrá gente que diga, estos estarán oxidados, o le habéis dado fuerte en los ensayos y venís en forma. Sí, la verdad es que durante todo este año hemos estado haciendo conciertos. Ensayábamos más por la costumbre de ensayar que lo que realmente el grupo necesitaba. Aquella gira de 6 conciertos, aparte de los ensayos preparatorios, nos dejó un repertorio totalmente, vamos, que la maquinaria estaba súper engrasada, y hemos estado haciendo festivales. Estuvimos el último concierto, creo que fue hace un par de meses, aquí en Valencia, y vamos, el grupo está perfectamente engrasado. Bueno, vais a compartir estos dos conciertos con una banda de aquí, con un grupo de Oviedo llamado Baja California. No sé si los conoces o en qué grado los puedas conocer, pero me imagino... Muy poquito, la verdad. Sí. Muy poquito. La verdad es que vídeos de ellos cuando nos ofrecieron la posibilidad de que fueran ellos la banda invitada, por chequearlos y tal, también se llamó la atención el nombre del grupo, ¿no? Sí, de eso te iba... Nuestro antiguo manager nos mandó un correo después de ver la gira y nos dijo, oye, ¿esto es un grupo tributo a Ushuaia? Y que no, es que es una banda que se llama como una de nuestras canciones, que va a tocar con nosotros. Sí, se llama Baja California, ya sabes por dónde van los tiros. ¿Qué siente uno cuando ve que es influencia ya para bandas que vienen por detrás? ¿Se siente uno viejo o qué? Bueno, viejo tampoco lo llegas a pensar, pero sí que es muy reconfortante, ¿no? El saber que le ha llegado tanto a la gente como para montarse un grupo y ponerle de nombre una de tus canciones más emblemáticas. Así que sí, súper orgulloso de que hayamos hecho ella en la gente. Bueno, ellos andan presentando un disco que se llama Horizontes y en su día vinieron a presentarlo aquí a la radio y se confesaron muy admiradores vuestros y estos dos conciertos yo sé que para los chavales son especiales. Esperemos que os portéis bien con ellos. Sí, sí, la verdad es que no recuerdo nunca ninguna circunstancia problemática con ningún grupo con el cual hayamos compartido escenario. Quiero pensar que somos una banda que trata bastante bien a los grupos con los que tocamos, como nos gustaría que nos hubieran tratado siempre a nosotros o nos trataran, ¿no? Y estoy seguro que va a ser una noche sensacional por ambas bandas. Alex, no te quiero entretener más, sé que estás muy liado por lo que pudimos hablar ayer. Te agradezco que nos hayas concedido estos minutos esta noche y nada, desearos buen viaje el próximo fin de semana, que lleguéis a Asturias, que no os nieve, que sea fácil. Seguimos descansados, ¿no? Tenemos que salir muy pronto de Valencia, la verdad. Es que cuando te pones a hacer kilómetros llegas agotado, pero una vez te pones con la prueba y sales al escenario se te pasan toda la canción. Nada, yo creo que va a ser un viernes muy cálido aquí en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Sí, seguro que sí. Pues nada, nos vemos el viernes, amigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Que estuvo arriba y prefirió bajar. Un rey que la corona perdió. Él era un pobre diablo al que la suerte abandonó. Hasta ahí nuestra charla con Alex, guitarrista de Ushuaia. El próximo día 20 estará en Oviedo en la sala Sir Lawrence y el 21 en Bilbao. Tenéis toda la información de esos dos conciertos en diariodemetalhead.com, por supuesto. 15 anticipada, 18 en taquilla, todos los detalles en la web. Y os dejamos con la banda que va a acompañar a Ushuaia en esos dos conciertos, a Baja California. Esto es Reina de Hielo. Cuando siento sus pasos a mi alrededor, ella es caramelo y yo solo ceniza y alcohol. Ningún te quiero. Abre las puertas de su corazón. Reina de hielo, llévame a un cielo sin luz. Reina de hielo, nada me calienta como tú. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. El bajista y cantante finés Marco Hietala anuncia su fichaje por Nuclear Blast para la publicación de su próximo álbum en solitario, que llevará como título Pyre of the Black Heart. El disco verá la luz el 24 de enero y el artista describe el álbum como un disco de hard prog. Ya podemos gozar de un pequeño adelanto. Al respecto de esta aventura, Marco Hietala afirma que Nightwish es sin duda su banda principal y que gracias a los ingresos que le vienen por ahí no tiene que ser tan consciente comercialmente. Lo que quiere decir es que cuando se le ocurren ideas musicales para este disco en solitario, fue capaz de hacer simplemente cualquier cosa sin límites. Acompañan a Hietala en esta aventura Thomas Wainola a la guitarra, Billy Olilla a los teclados y el batería Hansi Nikkanen. Así suena Stones. Oh yeah! Marco Yetala. El álbum es Spire of the Black Heart, a la venta el 24 de enero, y disfrutando ya de este single Stones, una auténtica maravilla. Las superestrellas del folk metal finés Korpi Kleani, que el próximo fin de semana ofrecerán dos shows Control Fest en Rusia, anuncian su regreso para la primavera de 2020 con un tour por Europa y el Reino Unido como cabezas de cartel, y Burning Witches serán quienes les acompañen en dicha gira. Y para celebrarlo, pues la banda finlandesa ha publicado un nuevo vídeo dirigido por Vicente Cordero bajo la producción de Industrial In Films, y la nueva canción lleva por título Gigameister, o sea, Jägermeister, y saldrá a la venta como single digital el próximo viernes 13 de diciembre, pero ya se puede disfrutar del vídeo, ¿eh? Los lunes por la tarde en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. Paradigm es el nuevo álbum de Eclipse, publicado por Frontiers Music. Los suecos abren su disco de 11 temas con un tema con título en castellano, titulado ¡Viva la Victoria! Eclipse en Diario de un Metalhead. Soon. que los Ecstasy tenían algo que ver con este título. Han estado grabando allí con Eclipse. Uh-huh. Y me da a mí, Maitane. Sí, y lo que me estoy dando cuenta es que esta gente es en una fábrica de hits, ¿no? Es impresionante. ¿Qué te ha parecido el nuevo single? Bien. ¿Tú que eres fan de la banda? Bien, muy bien, muy bien. Hombre, sobrarían unas cuantas Viva la Victoria, pero bueno, supongo que con la letra en inglés y tal tendría... No me he parado ahora mucho a escucharla, pero bueno, tendría ahora que analizarlo todo, pero me parece que han dicho muchas veces Viva la Victoria. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues vamos ahora con una banda histórica, mítica, una auténtica leyenda que, mientras la salud se lo permita, porque no andan muy sobrados de ella por desgracia, estarán dando leña. Esperemos que los problemas de salud del vocalista no sean lo suficientemente graves para que este Undress Your Madness no sea su último disco. Y hablamos de Pretty Maids. Serpentine. es el single extraído de Andres Your Madness, lo nuevo de Pretty Maids. Silver Bullet es una banda de power metal procedente de Finlandia. Llevan ya 10 años en la brecha. Power metal de poderosa base rítmica. Los músicos de esta banda han pasado por otros grupos como Turisas, Forever Lost, Blankster. Moon Cult, editado por Reaper y Soulful. Y ahí va la cabalgada. El tema es Forever Lost. Ellos son Silver Bullet. Es el tema Moon Cult, el álbum, y ellos son Silver Bullet desde Finlandia. Está quedando un programa muy escandinavo sin haberlo pensado. Bueno, y ahora nos vamos a tierras un poco más cálidas, ¿no? Walkway son una banda de metal moderno procedente de Israel, en concreto de Tel Aviv, a los cuales han fichado Nuclear Blast. Acaban de publicar el álbum Bleed Out, Heal Out y suenan así de bien. Walkways desde Tel Aviv para mover el hombro, y vamos con el último tema de la noche, a ver si nos da tiempo a pincharlo entero, si no casi. El álbum es Revelations of Oblivion, el tema es Shadow Cult, es el single, llega vía Nuclear Blast. Y es lo nuevo de Possessed. Sacrifice, shadow cult, candlelights. things in life are bad. They can really make. Vamos, que nos vamos. Just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. Sí, es que iba a estornudar y no podía hablar. Bueno, nada, que llega la medianoche y que tenemos que presentarlo de la semana que viene, que no nos puede olvidar. Ah, sí. La semana que viene vamos a dedicar, será el último programa del año en directo, porque luego habrá uno en Navidad grabado. El último programa del año en directo, vamos a hacer un especial dedicado al metal latinoamericano, porque tenemos un montón de música y va a venir un amigo a la radio. Sí, sí, un queridísimo amigo y con ganas de que esté aquí ya. Bueno, viene Kilo, road manager de Warcry, que se ha venido de las dos últimas giras por aquellas tierras de nuestros hermanos latinoamericanos, cargado de discos y que quiere venir a pincharlos. Y bueno, pues vamos a pinchar al menos 10 discos vamos a pinchar. Es uno de los programas con que más cariño hacemos. Pues nada, que volvemos el jueves a eso, a las 11 de la noche y en directo con Kilo de Warcry aquí echándonos un cable. Chao. Bueno, pues chao.